Buenas noches, amigos radioescuchas o podcast nautas. ¿Cómo están? Bueno, pues ya saben quién les habla, Blanca, detrás de este micrófono. Hoy, gracias a Dios, no llovió. Tuvimos un muy bonito día. Y bueno, pues los estoy saludando en la cuarta transmisión de este podcast. Estamos muy contentos. Y bueno, pues este día vamos a tratar temas muy interesantes como los que hemos venido siguiendo. Y bueno, pues yo aquí les mando un gran abrazo, un gran saludo. Esto es Comunidad Católica Vino Nuevo al Aire. Comenzamos. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo al Aire. Bueno, amigos, pues ya estamos de nuevo aquí en su programa Comunidad Católica Vino Nuevo al Aire. Y bueno, voy a presentar a los amigos que siempre están cerca de nosotros y que nos acompañan noche con noche, que realizamos este programa con mucho cariño para ustedes. Tenemos a Charlie. Buenas noches. Y tenemos, ya saben, ustedes a nuestro gran amigo y teólogo de cabecera, Álvaro. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bien, amigos, estamos en este cuarto programa y no sé si se acuerden que en el último programa estábamos básicamente tocando temas candentes como es el Génesis, parte del Génesis, y también una parte de lo que era el tema de Sodoma. Y entonces, pues básicamente lo que estábamos diciendo, lo que preguntaba Charlie a Álvaro, la plática, era que, pues realmente, ¿qué pasa con el sentido de estas lecturas, no? Porque sabemos que la jerarquía católica, de alguna manera, la estructura, pues bueno, nos ha contado, platicado y, por decirlo así, de alguna manera contaminado en nuestra visión de lo que es catolicismo y homosexualidad. Entonces, básicamente en esta cuarta parte vamos a responder algunas preguntas que se quedaron pendientes y vamos con un tema súper interesante que es Levítico. Ya en esta cuarta parte vamos a tocar lo que es el Levítico. Y vaya, pues se despejarán muchísimas más dudas. Entonces, pues bueno, comenzamos. Bueno, sí me quedó claro ya, lo consulté, que lo que refiere el libro del Génesis en el pasaje de Sodoma y Gomorra es una falta a la hospitalidad, entre otras pues interpretaciones. Una más cercana o más nuestra es esa, y que no es una condena directa. En la parroquia de la Milagrosa, donde estoy, tenemos el mes de la Biblia. Llegué con mi párroco y pues sí, me dijo, sí, no hay una condena directa. ¿Quieres saber, quieres tener la condena directa? Pues vete al Levítico. Hay dos textos que condenan a quienes realizan actos homosexuales. Y pues esa es la duda que tengo. El primer texto es Levítico 18. Y como Jack, pues vámonos por partes. Primero este texto. Jack el Destripador, supongo que estabas hablando. Bueno, nada más quisieran un poquito ubicando. Efectivamente, yo creo que la cuestión importante en Sodoma es que hay varias interpretaciones. Una de ellas puede ser esta cuestión de la hospitalidad, la violación a la ley de la hospitalidad. La otra, veíamos, era la cuestión de algún rito de sexo con ángeles. Y que por ahí podría ir la línea, ¿no? Es curioso que de los demás textos que hablan de Sodoma en la Biblia, ninguno habla de cuestiones de sexo. Todos hablan de cuestiones de injusticia, de no cuidar de los pobres y de abandonarlos. Entonces, parece ser que el gran pecado de Sodoma era la injusticia y olvidar a los pobres. Por eso, entonces, sí, ser sodomita es pecado, ¿no? Si entendemos ser sodomita como ser una persona injusta que se olvida de los pobres, ya tu párroco tiene razón. Si, bueno, primero nos está dando la razón. En el relato de Sodoma no hay una condena directa a ningún tipo de práctica o de personas que nosotros hoy en el siglo XXI entendemos como personas homosexuales, ¿no? Eso es clarísimo. Ahora, en el caso del libro de Levítico es diferente. Hay dos textos. El Levítico 18 dice: no te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Esto es una abominación, ¿no? El asunto aquí sería ver por qué el texto está escrito de esta manera. Primero, el libro de Levítico nace en el siglo V, más o menos, antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel se encuentra en el exilio y en contacto con otras religiones, con las religiones extranjeras. El pueblo quiere fortalecer su identidad para no perderla. Por eso reacciona de una manera muy violenta contra todo lo que tenga que ver con rituales extranjeros, rituales idolátricos de adoración a los dioses, que no eran propiamente los ritos y costumbres del pueblo de Israel. Ese es el contexto del libro. Es decir, toda la fuerza que el libro pone en el cumplimiento de la ley y en los castigos para el incumplimiento de dicha ley tienen que ver con que ante la magnificencia de los cultos extranjeros, Israel se sentía pequeñito, se sentía solo, y además su Dios había sido derrotado. Tratemos de pensar que para los pueblos antiguos las guerras entre pueblos eran guerras entre dioses. Entonces estaba Marduk, ¿verdad?, peleando del lado de los ejércitos de Babilonia, y estaba Yahvé peleando del lado de los ejércitos de Israel, y pierde Israel, ¿no? Entonces, con esta idea de derrota de nuestro Dios, dos cosas: o no es suficientemente poderoso ante Marduk y sus ejércitos, o nos abandonó a causa de nuestros pecados, por eso perdimos. Así es como llega el pueblo de Israel al exilio, y desde ahí va codificando su historia. Israel quiere decir: hay cosas que no debemos hacer bajo ninguna circunstancia, porque esas cosas son las que pueden haber provocado la ira de Dios y que Dios nos abandonara, ¿no? Porque Israel nunca se fue por la línea de Yahvé es más débil que Marduk. Les quedaba claro que no era más débil. Entonces su explicación era: perdimos la guerra porque Yahvé nos abandonó a causa de nuestros pecados. Y hacen toda esta reglamentación de su vida, desde lo más grande hasta lo más sencillo, para tratar de decir: por favor, estas cosas no debemos hacerlas. Si las hacemos, vamos a caer en la ira de Dios y nos va a abandonar y nos va a ir peor de como ya nos ha ido. Les destruyeron la ciudad, les destruyeron el templo y eran, pues, prácticamente esclavos en la tierra extranjera. Este texto entonces nace de ahí, de una preocupación evidente de alejarse de todos los rituales paganos y de todo lo que pudiera ofender a Dios. El texto dice que un hombre que se acuesta con un hombre como si fuera una mujer es abominación. Y la palabra abominación es curiosa porque no usa la palabra pecado. No dice que es pecado. Dice que es abominable. Según los diccionarios hebreos, la palabra abominable está relacionada con el culto. Quiere decir, esa práctica era usada en los cultos de los dioses extranjeros de Babilonia. Por eso esa práctica es abominable, ¿no? Más adelante te encuentras que el Levítico dice que el cerdo es un animal abominable, ¿no? Y no es porque el marranito sea pecador, ¿no? Me queda claro que el marrano no es pecador. Es decir, no se podía usar al cerdo dentro del pueblo de Israel, porque el cerdo tenía una conexión muy directa con ciertos cultos de dioses extranjeros. Entonces, el cerdo era abominable, no porque fuera pecador o sucio, sino porque se le usaba en los cultos de adoración a otros dioses. Por eso era abominable para el pueblo de Israel. Entonces, tener relaciones sexuales con un hombre como se hace con una mujer es algo que se hacía en los cultos extranjeros. Otra de las cosas curiosas es que el texto aclara que es acostarse con un varón como si fuera una mujer, ¿no? Algunos autores ponen aquí el centro de la interpretación. Es decir, ¿por qué no dice se acuesta con otro varón o tiene sexo con otro varón, sino añade como si fuera una mujer? Uh-huh. Algunos intérpretes dicen que tiene que ver con la idea de que todo lo femenino era de segunda categoría, ¿no? Entonces, en ciertas mentalidades de aquella época, y desgraciadamente aún hoy en día, todo lo que tuviera que ver con el ser de la mujer era indigno de un varón, ¿no? Aquello de los hombres no lloran tiene su origen en este pensamiento. Como las mujeres lloran, si un hombre llora, se hace como si fuera una mujer, y eso es indigno, ¿no? si esto es así y tienen razón los intérpretes, hay algunos incluso que han alegado pruebas históricas de que era costumbre de algunos soldados que al ejército vencedor lo penetraban, ¿no?, en público, porque una vez penetrados ya no eran hombres íntegros, ¿no? Ya habían sido usados como mujer, entonces ya habían perdido esa virilidad y por eso, por haber perdido la virilidad, ya perdían también su lugar en la sociedad y era una manera de humillarlos y de pisotear su dignidad. En el Imperio Romano, por ejemplo, también en el mundo griego sabemos que la relación homoerótica era permitida entre varones bajo ciertas circunstancias. Un ciudadano griego hecho y derecho no podía dejarse penetrar. Un ciudadano romano, incluso había una ley, el stuprum, así se llamaba, que era si un ciudadano romano se sorprendía en el acto de ser penetrado o se comprobaba que había sido penetrado, recibía el stuprum, que era un castigo que por haberse dejado usar como mujer, él perdía su familia, su posición social y sus bienes, ¿no? Ya no podía ser un hombre dentro de la sociedad romana porque se había rebajado a sí mismo al papel de ser penetrado como una mujer. Si esto es así, entonces este texto de Levítico, dicen los intérpretes, le está pidiendo al pueblo judío, como los otros pueblos penetran a los varones como mujer para degradarlos, para humillarlos, tú no lo hagas. Si la interpretación es correcta, no estamos ante un texto que hable de dos personas con una tendencia homosexual, una tendencia psicoafectiva homosexual, sino de un acto claramente violento, ¿no?, de hacerle algo a un varón para provocar un daño social. Tal vez estaríamos entonces ante un texto que pide la protección de una víctima, que el pueblo judío no victimice a otro varón de esa manera, si la interpretación es correcta, ¿no? A mí me llama la atención que insista en como si fuera una mujer, ¿no?, y que efectivamente los rituales de adoración a otros dioses que se tenían en aquella época eran rituales pues donde la persona no era lo más importante sino el sexo, ¿no? Entonces eran, la persona pasaba a segundo plano mientras hubiera sexo para adorar a los dioses. Posiblemente esa sea la intención, en causar al pueblo de Israel a no tener prácticas sexuales ni violentas ni degradantes. Una pregunta a formular en este contexto y en el tema que el día de hoy estamos abordando. En el Levítico o en alguna parte de la Biblia, esto referente a los varones, pero referente a las amigas que nos están escuchando, las chicas que de alguna manera se están acercando, ¿qué hay?, ¿no? Porque es muy clara la Biblia, o sea, no tendrás relación con un hombre como si fuera una mujer. Pero entonces, ¿y las lesbianas y las chicas que prefieren a otras chicas? Sería la pregunta, ¿no? De hecho, hay un solo texto bíblico en el Nuevo Testamento que llega a tocar de pasada el tema de las mujeres teniendo sexo con otras mujeres. Pertenece a San Pablo, entonces yo creo que sí lo veremos. De toda la Biblia hay un solo texto y son dos renglones, ¿eh? Que por eso, si te fijas en los documentos de la iglesia, incluso en la vida interior de la iglesia en siglos, el lesbianismo no ha sido tan duramente atacado como la homosexualidad. Es decir, podías ser monja y ser lesbiana y tener tu aventura en el convento, eso no era ni soñadamente tan grave como era el hecho de que te dejaras penetrar. Eso era mucho más grave. Pero de este texto hablaremos un poquito después cuando hablemos de los textos de San Pablo, que es muy interesante, ¿no? El siguiente texto está en el libro de Levítico, en el capítulo 20, y dice así: Yahvé habló a Moisés para decirle: di a los hijos de Israel, si un hombre se acuesta con un varón como se acuesta con una mujer, ambos han cometido una infamia, los dos morirán y serán responsables de su muerte. En este texto, sí. En este texto, mi párroco de ahí de La Milagrosa, saludos, dice, bueno, si no te es suficiente la doctrina oficial, ve el origen de ese texto, bueno, el origen del capítulo 20. Yahvé habló a Moisés. ¿Qué otra autoridad quieres? Yahvé habló a Moisés para decirle: esto no se vale. ¿Qué hay con ese texto? Sí, como el texto anterior, es decir, toda la ley del Levítico, igual que la ley del Deuteronomio, son dos libros de la Biblia más o menos que están puestos uno junto a otro, toda la ley está fundamentada en la voluntad de Dios, ¿eh? El texto anterior también, es decir, para el pueblo de Israel, todo el Levítico y todo el Deuteronomio estaban fundamentados en Dios así lo dijo y Dios así lo quiere. Entonces, en ese sentido, este texto no es más grave que el anterior, ¿eh? Es decir, para el judío, los dos textos eran salidos de la boca de Dios, tal cual, y así lo ponen. Entonces, el hecho de que tu párroco diga, este sí es de que Dios dijo, bueno, el otro también, ¿eh? El otro también, al inicio del capítulo es claro que dice, y entonces Dios, Yahvé, habló al pueblo, habló a Moisés y les dijo dos puntos y sigue toda la reglamentación. Entonces, no es tan exacto, pues, que este sí es Dios y el otro no es Dios. Es Dios, en el pensar judío, es Dios el que está dando estas leyes. Otra vez menciona, si un varón se acuesta con un otro varón como se acuesta con una mujer, ambos han cometido una infamia. Aquí la traducción de infamia es la misma palabra en hebreo que se usa para abominación. Entonces, puede tener el sentido de que acostarse con un varón se usaba pues en los cultos paganos y por eso es infamia o abominación. Aquí va más allá y dice que manda una pena de muerte contra los varones que se acostaban con otro varón como si fuera una mujer. Los dos morirán y serán responsables de su muerte. Es decir, aquí ya no es un texto que trata de decir, oye, no lo penetres, ¿no? Que pudiera ser una interpretación del texto anterior. Este texto dice, a ver, si tú lo penetras y el otro se deja penetrar, los dos tienen que morir. La clave tiene que estar en la palabra infamia. Para el pueblo judío no existen las orientaciones sexuales, como para nosotros hasta hace, ¿qué te gusta?, 60 años o menos, no existían las orientaciones sexuales. Nosotros descubrimos que había algo que se llamaba orientación sexual o preferencia sexual, como le llaman algunos, hace realmente muy poco tiempo. Todavía mi abuela murió pensando que los homosexuales son heterosexuales que se desvían en el camino. Freud pensaba que los homosexuales nacían heterosexuales y se desviaban en el camino. Había algo, dice Freud, hay algo que se estaciona en el desarrollo normal y entonces la persona se queda ahí y es homosexual. Entonces, si nosotros tenemos pocos años entendiendo lo que es una orientación sexual, pues hace 2500 años que se escribió el Levítico, por supuesto que no tenían ni idea de lo que era una orientación sexual. Para ellos era claro, todas las personas nacen, si es varón para la mujer y si es mujer para el varón, y lo que se salga de ahí está mal. Entonces, en el pueblo de Israel esta era la mentalidad: los varones con las mujeres para los varones, y lo que se salga de ahí está mal, ¿no? Además, tenemos la cuestión del semen. En el pueblo judío el sexo es reproductivo, salvo el Cantar de los Cantares, que ahí se habla de una relación sexual muy erótica, muy placentera, que no termina en hijos, porque en ningún lado se dice que termina en hijos. Todo el pueblo de Israel gira en torno a la reproducción. Entonces el semen va a ser algo muy importante para ellos, es la semilla que Dios le da al varón para sembrar en el cuerpo de la mujer para producir vida, para que el pueblo de Israel crezca. Entonces toda semilla desperdiciada es un pecado a los ojos de Dios, ¿no? Estás, como pensaba Santo Tomás de Aquino, matando seres humanos cada vez que el semen se tira fuera del lugar que Dios ha puesto para que se guarde y dé vida, ¿no? Y bueno, amigos, como ustedes pueden ver, el tema de hoy está bien interesante, pero vamos a continuar después de este corte comercial. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La Comunidad Católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora, podcast. No lo olvides, nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo. Al aire. Amigos, estamos de regreso. Lo que estábamos escuchando era una sonata hermosísima de Bach. Y bueno, antes de continuar con nuestros dos invitados de lujo, les quiero recordar que pueden escribirnos. Y les quiero decir algo. Estamos muy tristes porque casi no nos escriben. Digo, sabemos que nos escuchan. Pero estaremos más felices si nos escriben a la siguiente dirección: comunidad.vino.nuevo@gmail.com. Entonces ya lo saben, escríbanos por favor. ¿En qué nos quedamos, Álvaro? Híjole, pues nos quedamos en la infamia y aquello de la muerte. Entonces, estábamos viendo un poquito esta cuestión de por qué es infamia, ¿no? Y la cuestión de la concepción de la sexualidad. Lo primero era, bueno, es infamia porque se hace en los cultos a los dioses extranjeros. De entrada, por eso es infamia, ¿no? Es abominación. Además, decía, para el pueblo de Israel, todo desperdicio de semen, que ellos no tenían los conocimientos de biología que nosotros tenemos, ¿no? De gametos masculinos y tal. Para ellos, el ser humano enterito estaba contenido en el semen, y entonces se sembraba en el cuerpo de la mujer y crecía y salía, ¿no? El mismo Santo Tomás de Aquino tendrá esta visión, que en el semen se contiene el ser humano pequeñito, ¿verdad? Ellos no sabían de espermatozoides. Entonces, para ellos, cualquier desperdicio de semen, cualquier uso de semen que no fuera el reproductivo, estaba atentando contra la vida que Dios estaba regalándole al varón, y estaba atentando contra el crecimiento del pueblo de Dios. Para ellos era importante que el pueblo de Dios fuera grande y fuerte. Entonces entendemos que a lo largo de la Biblia hay varios momentos en los que cualquier cosa que suene a semen fuera de la reproducción está mal vista, ¿no? Tenemos el caso de Onán, aquel hombre que tenía sexo con su cuñada, pero eyaculaba fuera para no darle hijos a su hermana, y es duramente castigado, ¿no? Los esposos que tenían relaciones sexuales mientras la mujer estaba menstruando es abominación también, ¿no? No debía hacerse así. En el caso de un varón con otro varón, primero hay una abominación, ¿no? Es decir, hay una práctica sexual que se usa en la adoración de otros dioses y está prohibida por ese hecho. Y segundo, hay un desperdicio de semen. Lo que el texto nos da a entender, tras líneas, entre líneas, es que varones que se acostaban con otros varones, debió haber sido una práctica tan común en el pueblo de Israel en esta época, que el legislador se ve obligado a prohibirla bajo pena de muerte. Nosotros sabemos que las leyes se hacen no para prevenir, sino para evitar, ¿no? Es decir, para que lo que se hace no se haga. Entonces, en el momento en el que el legislador dice aquí, y los vamos a matar si lo siguen haciendo, si lo hacen, es señal de que se hacía, que era una práctica, yo no sé si muy común, pero cuando menos que existía dentro del pueblo. Y él recurre a la pena máxima que podía haber dentro de un pueblo, del pueblo de Israel, que era matar. Es decir, se da la pena capital a aquel que desperdicie semen, es decir, que tire el don de la vida que Dios nos ha dado y que no quiera que el pueblo de Dios crezca con los hijos, y además lo tire en una relación que está vinculada a la adoración con otros dioses. Fuera de los espacios de adoración a los dioses, no se daban estas prácticas de sexo entre varones. Siempre estaban relacionadas a los dioses, ¿no? A Afrodita, a las diosas de la fertilidad, a las diosas del sexo. Entonces es claro que aquí el legislador va a la pena más grave que conoce, que es la muerte, para evitar un comportamiento que suponemos que era pues algo común. Bueno, es tanta y tan variada y directas formas de castigo, entre ellas está la pena de muerte. Es que entonces estamos ante un dios sanguinario, feroz, vengativo. Más bien estamos ante un pueblo feroz, sanguinario y vengativo que entendía que Dios era como ellos. Es decir, la gran idolatría del pueblo de Israel y del pueblo cristiano y de la Iglesia Católica es, no es inventarse otros dioses. Es decir, nadie en su sano juicio como cristiano va a inventarse un dios y a poner un dios y adorarlo. Es decir, la idolatría no es tan evidente. Cuando alguien tiene una estatua de Hermes y se arrodilla y le quema incienso, la idolatría es completamente evidente. En el pueblo judío y en la Iglesia Católica, la idolatría no es evidente. Por eso es más grave, porque no es evidente. ¿Y en qué consiste la idolatría? En pensar que Dios es como nosotros y adorar a un Dios a nuestra medida. Esa es la gran idolatría en la Iglesia cristiana, ¿no? Por ejemplo, pensar que Dios es católico, que es varón, que es heterosexual, que habla latín y griego, porque el griego ya se perdió después de San Pablo, que habla latín y que es occidental y romano. Y entonces, lo que no sea occidental, lo que no sea romano, lo que no sea masculino, lo que no sea heterosexual, está fuera de lo que Dios es, y entonces hay que exterminarlo. Y la Iglesia de repente justificó en una imagen de Dios que le convenía prácticas como la aniquilación de los cátaros, ¿no? Es decir, ¿qué querían? Querían acabar con ellos porque había ciertos intereses políticos, sociales, económicos, geográficos que estaban en juego. No los podían matar porque aquellos hombres eran pacíficos, eran pobres, vivían sencillamente, oraban y cantaban a Dios y se mantenían con el trabajo de sus manos. Eran un ejemplo de vida cristiana. Por eso pegaron tanto. Entonces, ¿cómo extermino yo a un grupo de personas que son un ejemplo de vida cristiana ante el pueblo pobre? Tengo que justificar de alguna manera. Y entonces, ¿qué era? Dios es uno, fundó una iglesia fundamentada en una piedra que es Pedro, y no puede haber otras expresiones. Y entonces Pedro dice, vayan y acábenlos. Cuando llegan a un pueblo, uno de los capitanes le escribe al cardenal y le dice, oiga, ¿y cómo vamos a saber quién es cátaro y quién es no? Para matarlos, ¿no? Y el cardenal le contesta, mátalos a todos. Dios distinguirá a los católicos de los cátaros. O sea, distinguirá a los que son suyos de los que no lo son. Entonces entiendes que hay una imagen de Dios que se crea a través de una serie de intereses, que se pone como si esa imagen fuera Dios y se adora y se le da culto y se le pagan las consecuencias. Entonces no estamos ante un Dios que mande matar gente, estamos ante un pueblo que entendió que su Dios era como ellos, ¿no? El pueblo entró a la tierra prometida a punta de espada. Cuando menos una parte del pueblo entró a punta de espada, llegando a invadir territorios y matando a la gente que vivía ahí para adueñarse de esa tierra. Así llegaron el pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces ellos entendían, ¿cómo puedo yo llegar a este pueblo, a esta aldea pacífica y apoderarme de sus rebaños, de sus mujeres y de sus pozos de agua? Tengo que inventar una buena justificación. ¿Cuál es la justificación? El Señor nos dio esta tierra y el Señor nos manda que la apropiemos como podamos. ¿Cómo podemos con la guerra? Los mataban y se adueñaban de la tierra y entonces Dios nos dio la tierra. Aquí la cuestión es, ¿Dios mandó exterminar a esos pueblos para que los judíos pudieran quedarse con la tierra? ¿O los judíos justificaron su práctica de, digamos, genocidio, ¿no? de asesinato para adueñarse de la tierra en lo que ellos creían que era la voluntad de Dios, son dos cosas diferentes, ¿no? Es decir, pensar que Dios estaba de acuerdo y ordenó la quema de brujas en la Europa medieval, digo, ningún cristiano que haya leído los evangelios puede afirmar que Dios haya mandado quemar mujeres en la hoguera. Y sin embargo, en la época la iglesia usó una idea de Dios para justificar esos crímenes. Lo mismo pasó con la Inquisición. Pero bueno, ¿por qué tanta condena entonces? En el programa introductorio a esta serie veíamos que los textos tienen que ser, o tendrían que ser, más bien tendrían que ser analizados, revisados, actualizados a la vista del Evangelio, a la vista de Jesús. ¿Cómo puedo ver este libro de Levítico con ojos de Jesús? Pablo nos da la clave. San Pablo insiste en que todas las leyes del Antiguo Testamento, todas, han quedado derogadas a través de Cristo Jesús. Entonces, aunque esta ley hubiera nacido de Dios, que Dios hubiera dicho, mátenlos a todos, ¿no? Pablo nos dice, ni se preocupen, esta ley y todas las demás de la antigua ley han quedado derogadas. Ya no vale, ya no aplican, ya no tenemos que cumplirlas, porque ahora en Cristo Jesús se nos ha dado nueva ley, que es la ley del amor. Y en Cristo Jesús, dice Pablo, ya no hay diferencia entre judío y no judío, entre hombre y mujer, entre libre y esclavo, porque a todos los ha hermanado Cristo en la sangre de su cruz. Por eso, diga lo que diga el Antiguo Testamento, tu párroco tiene que entender que aunque fuese una ley nacida de Dios, que no lo es desde nuestra interpretación, pero aunque lo fuera, en la persona de Cristo, que es nuestro criterio de interpretación, esta ley no tiene sentido, ¿no? Ni aplica siquiera. Lo que es curioso es por qué la iglesia, la jerarquía, la autoridad de la iglesia, la postura oficial, se aferran a estos dos textos de Levítico para fundamentar el rechazo a las personas homosexuales, diciendo, es que la Biblia lo manda. Si tú lees el libro de Levítico, la Biblia manda muchas cosas. Por ejemplo, no rasurarse las patillas, está prohibido en el libro de Levítico rasurarse las patillas. Por ejemplo, mezclar dos tipos de hilo en el mismo vestido, y toda nuestra ropa está hecha con tejidos sintéticos que son mezcla de tejidos, y los ornamentos y los manteles de la iglesia están hechos de tejidos sintéticos. Comer ostiones está prohibido por el libro de Levítico porque son animales del mar sin hueso. Entonces están prohibidos, son abominables. Como este ejemplo, tenemos todas las leyes de Levítico, hablan de este tipo de cosas. ¿Por qué la iglesia no cumple todas las leyes de Levítico, ni nos exige cumplir todas las leyes de Levítico, pero sí nos exige cumplir estas dos? Ahí la gran pregunta sería, a ver, ¿por qué el mismo Dios que manda en el mismo libro, en el mismo capítulo de Levítico, no comer ostiones? Eso la iglesia ni lo aplica, ni lo impone, ni lo recomienda, y los padrecitos se sientan a comer ostiones en Acapulco, bien sabroso, ¿no? ¿Por qué esa ley sí pasó de moda con Cristo? ¿Por qué esa ley ya no aplica con Cristo? Pero esta ley del capítulo 20 y la ley del capítulo 18 sí sigue aplicando. Porque afecta a las relaciones humanas, ese es el argumento. Y también la regla de que el varón no tiene que tener relaciones sexuales cuando la mujer está menstruando afecta a las relaciones humanas. No hay un solo párroco que yo conozca que le prohíba a los casados tener relaciones sexuales cuando la mujer esté menstruando, basándose en el libro del Génesis. De Levítico. O sea, no hay uno que yo conozca, ¿no?, que diga no lo hagas porque el Levítico lo prohíbe. ¿Por qué estos dos versículos han sido sacados del libro de Levítico y puestos como que estos sí siguen vigentes después de Cristo Jesús, y las otras 300 leyes o 660 leyes del pueblo judío no siguen vigentes después de Cristo Jesús? Porque no afectan a las relaciones humanas, ese es el argumento. Ese es un argumento que no tiene fundamento. Por ejemplo, la ley del Levirato, que era, si tu hermano muere sin hijos, acuéstate con la cuñada y dale hijos, es una ley que afecta a las relaciones humanas, ¿no? La Iglesia Católica jamás va a aprobar que un cuñado se acueste con su cuñada para darle hijos a su hermano, y está mandado en la Biblia, en el libro de Levítico, está ordenado que es tu obligación darle hijos a tu hermano difunto acostándote con tu cuñada. Es una ley que afecta a las relaciones humanas, que viene en el Levítico, es un mandato de Dios que la Iglesia hoy jamás aprobaría. Para la Iglesia eso es incesto. Y sin embargo ahí está en la Biblia, ¿no? Entonces, sí es curioso preguntarnos por qué aplican estas dos y por qué las otras no, cuando hay otras leyes que también afectan las relaciones humanas, y que la, para aplicar esas leyes hoy sería ir en contra de lo que la Iglesia nos está pidiendo. Entonces, bueno, pues entonces solamente estaríamos hablando de una franca intolerancia, ¿no? Hacia lo diverso, hacia lo que es diferente, ¿no? Y bueno, esto se está poniendo verdaderamente interesante. Vamos a un corte comercial y regresamos para estar con ustedes. Esto es Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La Comunidad Católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora, podcast. No lo olvides. Nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com, o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Por el mismo amor, Clara, hermana mía, todavía hoy se puede. Regresamos y les quiero comentar algo. Estamos muy contentos porque el día de hoy se une nuevamente al equipo de producción, de apoyo, de ayuda a este podcast, nuestro queridísimo amigo Miguel Castillo. Entonces, pues obviamente en este podcast que es interactivo y que se trata de que todos nosotros participemos, pues bueno, Miguel también tiene sus observaciones, tiene sus preguntas, y bueno, pues es un placer tenerte nuevamente entre nosotros. Bienvenido, Miguel, de presentante del público. Y gracias, Blanca, Álvaro, Charlie, Juan, Valercito, que no está aquí ahorita, muchas gracias por el recibimiento. Y por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Un saludo a toda nuestra comunidad que nos escucha aquí en todas partes. Y y bueno, pues vine a meter mi cuchara de meticha ante lo que está platicando hoy Álvaro, justamente en términos de cómo podemos traer esto, cómo es que la Iglesia, o cómo es que las Escrituras hablan justamente de cosas en las que a su conveniencia sirven o aplican y en otras no. Ahorita justamente comentábamos, Álvaro, que el motivo de que se prohíba tener relaciones entre varones no se contrapone con la parte de tener relaciones heterosexuales cuando la mujer está menstruando, ¿no? Violenta también los derechos humanos, así como afecta las relaciones sociales. Sí, mira, en el grupo de reflexión teológica de los jueves, estas semanas que hemos hablado de pecado y estas, nos ha dado mucha luz. Es decir, todas las instituciones humanas y todas las interpretaciones humanas que hacemos y todas nuestras ideas humanas sobre Dios pueden ser muy buenas y muy ricas, y hay algunas otras que son, pues obviamente están marcadas por nuestra realidad, marcadas por la realidad del pecado, del egoísmo, de la violencia contra el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las instituciones humanas, incluyendo la iglesia, y todas las ideas que nos hacemos de Dios, incluyendo la idea de Dios Padre, pueden tener elementos muy ricos, muy planificadores, muy humanizantes, como pueden tener también un lado oscuro, ¿no? Por ejemplo, la idea de Dios como Padre en una época de la iglesia puede ser riquísima y puede ser algo que nos lance al amor de Dios, entender a Dios como Padre, ¿no? A raíz del surgimiento del feminismo, la idea de Dios como Padre se revela incompleta, ¿no? Y se revela que la idea de Dios como Padre, es decir, como varón patriarca heterosexual, se ha usado muchas veces en la iglesia, queriendo o no, sabiendo o no, de una manera consciente, de una manera oculta, se ha servido esta idea de Dios como Padre para justificar muchas cosas, para justificar patrones patriarcales de relación entre el obispo es el padre de los presbíteros y el padre de la parroquia es el padre del pueblo, y entonces es una relación piramidal, ¿verdad? Se ha usado la imagen de Dios Padre, por ejemplo, para justificar la opresión de mujeres, es decir, Dios no es mujer y no tiene nada que ver con lo femenino. Por eso hoy la teología pelea mucho la cuestión de Dios Padre y Madre, ¿no? Que es un gran paso. Jesús no dio este paso porque en su cultura lo más radical que pudo haber dicho es Dios es Abá, ¿no? Dios es nuestro papito querido. Hoy en día decimos sí, pero también es nuestra Imá, es decir, nuestra mamita querida, ¿no? Todas nuestras imágenes de Dios, nuestras concepciones pueden tener lados luminosos y lados oscuros, ¿no? La idea de Jesús como amigo, por ejemplo, estuvo muy de moda hace unos años, ¿no? Los jóvenes decían, Cristo, el amigo que no te falla y nuestro verdadero amigo, y tú eres el hermano del alma, realmente el amigo, y le cantábamos al Papa y tal. Esa imagen puede ser muy rica, esa interpretación puede ser muy rica y tiene sus lados oscuros, ¿no? Porque entonces Jesús se vuelve el cuate que todo te aguanta y que todo te solapa y que hasta las briagas te las tapa de tu mamá para que no te regañen, ¿no? Y realmente Dios es así. Por eso, cualquier cosa necesita pasar por el hilo conductor, por el colador, digamos, por la lente que es Cristo Jesús. Solo con los ojos fijos en Cristo Jesús podemos ir entendiendo si esta idea, esta imagen, esta interpretación, esta regla o esta tradición dentro de la iglesia nos están acercando al reino, nos están acercando a la experiencia de Dios o no. Pero ¿cómo estas cuestiones, Álvaro, nos limitan o nos privan? Yo recuerdo mucho que en el catecismo, digo, me generó un gran conflicto porque decía la catequista. Ahorita que comentabas esta cuestión de que el semen nada más tiene una función fecundativa, ¿no? El hecho de que te decían, no te puedes masturbar. Porque precisamente estabas como desgastando o gastando toda esa energía, o sea, te lo manejan como un pecado, ¿no? Entonces ya después, yo juro que llega un momento, ¿no? En la pubertad, adolescencia, que estás con el temor de hacer esas cosas justamente por esa culpa que te inyecta, ¿no? O sea, cuando sexólogos te dicen que es lo más sano para liberar tensiones, la iglesia te dice justamente lo opuesto, ¿no? Estas cosas en las que te genera un gran conflicto personal, ¿no? Claro. Y no solo la iglesia, por ejemplo, es una interpretación popular a nivel de chiste, pero te está revelando algo cuando la gente dice, ay, pues ¿cuántos hijos míos andarán en las cañerías, no? Es decir, esta visión de que en el semen van tus hijos, ¿no? Y entonces cuando tú derramas el semen en la cañería, tus hijos andan ahí flotando entre las ratas de la cloaca, dices. Entendemos que es una broma, pero pues entre broma y broma te transmite una mentalidad que está muy arraigada en el pueblo, ¿no? El hecho de, ahí van tus hijos, y dices, pues no van tus hijos, van espermatozoides que de esos 50 millones que salieron en esa eyaculación, uno es el que iba a pegar, igual y no pegaba, etcétera, etcétera. Pero efectivamente nos va limitando, ¿no? Nos va provocando culpa, angustia, desesperación, nos va introyectando la idea de que no somos ni podemos ser el hijo o la hija que Dios espera de nosotros, ¿no? Entonces tenemos un padre, varón heterosexual, que está frustrado de nosotros porque no somos el hijo que él soñaba que fuéramos, ¿no? Y tú lo sabes, y cada vez que te masturbas, o cada vez que tienes relaciones sexuales con un varón, o cada vez que tienes relaciones sexuales con una mujer, tú sabes que le estás fallando a ese gran padre, ¿no? A ese sabio anciano que te está mirando en todos los momentos de tu vida, y que además está llevando cuentas de las veces que le fallaste para cobrártelas al final de la vida, ¿no? Yo por eso me persino antes. Por supuesto. Entonces ya dices, bueno, cuando menos ya me encomendé a Dios, ¿verdad? Ya es. Además, ya es tan rico que es, pues. Claro, no, y se puede. El asunto es que desde una visión de Dios, decíamos uno de estos jueves, según tu Dios será tu pecado, ¿no? Es decir, si tu Dios es un Dios preocupado por el sexo, porque tú vives preocupado por el sexo, y entonces proyectas esa imagen en Dios, entonces tú vives preocupado por el sexo, centrado en el sexo, tu Dios va a vivir preocupado por el sexo y centrado por el sexo, tu pecado será sexual. Si tu Dios es un Dios de amor y de compasión, que te pide actitudes de hermano con el mundo, entiendes que tu preocupación será tener actitudes de hermano con el mundo, y esas actitudes de hermano las pondrás en Dios y dirás, bueno, yo quiero ser hermano del mundo porque Dios me pide ser hermano del mundo. Y entonces tu pecado no tendrá que ver con si te masturbas o no, o si pasaste una noche placentera o no, tendrá que ver con qué tanto en esta relación sexual que tuve actitudes de hermano o no las tuve. Si tu máxima preocupación en la vida es tu perfección moral, tu Dios será un Dios que te exija perfección moral, que te exija cumplimiento exacto de normas, y tu pecado será violación a normas, como no ir a misa el domingo, como no rezar el rosario los sábados, como no hacer la primera comunión de los viernes de mes del Sagrado Corazón. Entonces, ¿en qué Dios crees? Eso será la revelación de tu pecado. ¿Qué es pecado para ti y qué no es pecado para ti? Desgraciadamente, para la mayoría de los católicos, nuestro Dios, como en la iglesia vivimos obsesionados con el sexo, porque dicen los que saben que ante una obsesión hay dos respuestas, ¿no? O vives pensando en eso que te obsesiona, o vives negando lo que te obsesiona. Parece ser que en la iglesia nuestra máxima obsesión es el sexo, porque vivimos negándolo, vivimos reprimiéndolo, vivimos hablando de él, ¿no? La mayoría de la gente que se confiesa te va a contar cuestiones sexuales, que son más de psicoterapeuta o de sexoterapeuta que de confesión. Parece ser entonces que en la iglesia el sexo es nuestra obsesión, ¿no? La negamos, pero es la obsesión. Obviamente, en una iglesia cuya obsesión es el sexo, Dios será un ser que gira en torno al sexo. Es decir, él no tuvo sexo, no se casó, fue virgen, fue casto, su mamá era virgen, su mamá era purísima, el castísimo San José, las santas vírgenes, los santos mártires y todo este tipo de cosas, y los santos con azucenas en las manos. Y entonces tu pecado será sexual, ¿no? Tuve un caso una vez de una persona que decía, pues es que se fue a confesar un señor, ¿no? Un señor de sociedad. Decía, padre, me acuso de que le fui infiel a mi esposa con la chacha, ¿no? Entonces, antes de que el padre dijera algo, le dijo, pero no se preocupe, padre, ya la corrí. Entonces, en su visión de Dios, en su visión de lo que es la fe cristiana, el gran pecado era tener sexo con la muchacha. El gran pecado no fue correrla después de haber tenido sexo con ella, igual y la dejó embarazada. Pero ya la corrió, y la corrió sin indemnización, sin seguro social y sin prestaciones. Eso no es pecado, porque su Dios vive pensando en sexo, porque él vive pensando en sexo. Cuando tú vives centrado en el amor, o intentas centrarte en el amor, tu Dios es un Dios de amor, y entonces tu pecado tendrá que ver con cosas contra el amor, y no con masturbaciones, ¿no? De ahí que tengamos ideas torcidas o imágenes torcidas y erróneas acerca de Dios en nuestra vida y cómo actúa Dios. O sea, porque hemos creado un Dios enojón, un Dios que castiga, un Dios que nos culpa, un Dios chicote, y estas imágenes, obviamente, lo que estamos tratando de hacer es de fracturarlas, de romperlas, de que ustedes que están al otro lado de este micrófono empiecen a fracturar todas estas ideas y empiecen a sentirse más amados, más liberados y por lo tanto mucho más felices. Y esa es la naturaleza de la iglesia. Exacto. Es decir, Jesús lo dijo, trigo y cizaña al mismo tiempo, ¿no? San Agustín tenía una frase que es hermosa, decía: la iglesia es casta meretrix, es decir, casta, virgen y prostituta al mismo tiempo. Quiere decir, Miguel, que todo lo que tenemos en la iglesia tiene elementos de santidad y elementos de prostitución. Aún nuestras interpretaciones de la Biblia y aún las cosas que sacamos de la Biblia para imponer sobre la gente tienen elementos de santidad y tienen elementos de prostitución. Mismo vino nuevo, nosotros tampoco escapamos de esta ley, ¿eh? Tenemos elementos de santidad, de gracia, evidentes. Vemos el cambio en la vida de la gente y tenemos elementos de prostitución. Es decir, ¿qué tanto alcanzamos a ver al cardenal, a los obispos, al papa como hermanos? Como hermanos que pueden estar equivocados, que pueden tener la razón, pero son nuestros hermanos, ¿no? Agustín decía: en lo que es cierto, unidad; en lo que es dudoso, libertad; pero en todo, caridad. ¿Qué tanto nosotros en Vino Nuevo estamos viendo a los obispos, a los sacerdotes, a las monjas, al cardenal, al papa como enemigos, a los que hay que atacar y de los que hay que defendernos? Eso es un elemento de prostitución en Vino Nuevo, ¿no? Porque eso no es del Evangelio. Exacto, y también cómo se ha dado este acercamiento entre ambas, ¿no? Entre ambas partes. Entonces, siempre se tiende a pensar que ellos son los malos y nosotros somos los buenos, y viceversa, ¿no? Entonces, son posturas muy cómodas también para ambas partes. Sí, son posturas muy cómodas y a la vez posturas que han herido severamente a ambas partes. En este momento estoy recordando, por ejemplo, a aquellas feministas aguerridas, lesbianas, que tras estas imágenes erróneas, que tras esta separación de la iglesia, convocan a mítines contra el cardenal o contra el mismo Vaticano, contra el papa, y que obviamente han totalmente hecho que la comunidad homosexual y la misma iglesia católica sea desigual, no ame al ser humano, sino que justifique y que etiquete este odio y este rechazo, ¿no? Una vez una compañera, yo iba a dar un curso sobre que se llamaba Teología de la Mujer. Entonces ella, una chica lesbiana, muy valiosísima y con un conocimiento teológico muy bueno, me decía: ¿y cómo puedes dar tú un curso de Teología de la Mujer si no eres mujer? Entonces yo le dije: ¿y cómo puedes dar tú un curso de Cristología si no eres Cristo? ¿No? Es decir, estas posturas demasiado duras, ¿no?, de unos con otros. Por eso es necesario que nosotros, todos los creyentes, desde el Papa hasta el más pequeño de los bautizados, regresemos a la persona de Jesús, ¿no? Y que nos veamos ante Él y decir: a ver, ¿Jesús hacía esto? ¿Contra quiénes? O sea, ¿quiénes eran los enemigos de Jesús, ¿no? ¿Quiénes eran ante los que Jesús se defendía, gritaba y alzaba la voz y hacía mítines, ¿no? O hacía porras ofensivas. ¿Contra quiénes? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Contra quiénes no? ¿Cuál es la clave de la vida cristiana? ¿Y qué es lo que Jesús nos dice de los enemigos, de aquellos que sí son nuestros enemigos? ¿Y qué nos dice Jesús de nuestros hermanos que están en un error? Y aún eso tendrá elementos de santidad y prostitución. Así es. Y pues bueno, como nosotros también tenemos elementos de santidad y prostitución, en este momento nos vamos a un corte, pero en un minutito estamos de regreso. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora, podcast. No lo olvides, nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo. Al aire. Unidos por el mismo amor. Amigos y amigas, estamos de regreso. Y bueno, pues básicamente el tema de hoy fue Levítico. Las normas que dio el Dios de Jesús y lo erróneo de nuestras interpretaciones y de la interpretación de algunos párrocos, de algunos sacerdotes. No sé si Charlie quisieras agregar algo antes de empezar a despedirnos. Pues nada más como tarea, sí me queda el buscar el mensaje de Jesús en estos textos y expresarlo en mi vida. No estoy exento de ese compromiso, nada más. Álvaro. Bueno, yo nada más quería decir, esto no lo dijimos al principio, pero Levítico es uno de los 5 primeros libros de la Biblia, entonces claro, para cualquier persona que tuviera la curiosidad de ver la cantidad de reglas que se dicen ahí y cuáles de esas reglas la iglesia ya nos dice que no hay que cumplirlas, pues podría echarse una buceadita al libro de Levítico. Yo quisiera nada más como cerrar el tema diciendo, primero, tenemos que distinguir entre lo que es una legislación dada para un pueblo concreto de hace 3000 años y una ley que aplica a todo el universo y a toda la iglesia el día de hoy. Eso. Segundo, tenemos que entender que las cosas que dice el Levítico están situadas pues en un contexto histórico y cultural muy concreto. Si hoy se escribiera el Levítico, yo no sé, ni siquiera podría hablar de abominaciones, porque ya no hay cultos a otros dioses, ¿no? Cuando menos, es decir, México es un país cristiano, ¿no? Cuando menos en teoría. Entonces aquí en México ya no hay cultos a otros dioses, ya no hay abominación. Entonces sí entender que lo que dice el Levítico y lo que dice la Biblia tiene sentido en un contexto y está escrito para una situación particular. Y tercero, que el criterio de interpretación de toda la Biblia, el criterio de discernimiento de lo que hay de gracia y de pecado o de santidad y prostitución en la Biblia, en la iglesia, en los escritos del Papa, en mi propia teología, en la visión de Vino Nuevo, el criterio de discernimiento es Jesús. Es la persona, la obra, la palabra, las acciones, las posturas de Jesús. Él es el que nos revela la intimidad más íntima de Dios. No es el Levítico, no es San Pablo, no es Benedicto XVI. Quien nos revela el corazón más íntimo de Dios es Jesús. De ahí la insistencia en que tenemos que regresar a Jesús, ¿no? Tenemos que conocer los evangelios, tenemos que familiarizarnos con esas actitudes y ver que a Jesús se le conoce por los evangelios y se le conoce también por la vida de la comunidad. ¿Qué nos dice hoy la vida de la iglesia sobre Jesús? ¿Qué haría Jesús hoy en estas circunstancias, ¿no? Y dejar de aplicar textos bíblicos a las personas como aplicar curitas a todas las cortadas del mundo, ¿verdad? No todas las cortadas del mundo se curan con curita, entonces no apliquemos textos de la Biblia a cualquier persona, en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, sin tener presente a Jesús. Miguel, ¿algo que quisieras agregar? Pues, ya se me fue. Creo que se me hizo muy interesante todo esto, justamente porque hay muchas cosas que ya han caducado y que tenemos que retomar lo más importante, ¿no? Que es lo que Jesús nos dice realmente a través de su doctrina y no en leyes que se establecieron ya hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es buscar en el amor de Jesús lo que verdaderamente nosotros queremos también proyectar a los demás o darle a los demás, ¿no? Yo creo que eso es algo que podemos rescatar perfectamente bien para, pues para no caer y no ser jueces y verdugos, ¿no? En todo esto también, que nosotros mismos podemos ser así muy tajantes y aplicarlo, ¿no? No solamente la iglesia hacia nosotros y nosotros mismos hacia los demás. Yo creo que eso sería importante de rescatar también. Así es. Bueno, pues amigos, amigas, casi estamos llegando al final de esta emisión. En la siguiente ocasión en que nos escuchen, el tema que vamos a tratar es San Pablo. Y se pone muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque con San Pablo vamos a tocar algunas cosas que han hecho ruido. Por ejemplo, en la Biblia muchas veces a la mujer solamente se le ha visto como madre, como virgen o como prostituta, ¿no? Y que hay de aquellas mujeres aguerridas, de aquellas mujeres líderes, de aquellas mujeres lesbianas, de aquellas mujeres que le han dado un giro a la historia. Por lo tanto, no se pierdan el siguiente programa, de verdad, va a ser toda una revelación. Y bueno, también antes de irnos quiero mandar un gran saludo, un gran beso, un gran abrazo de parte de todos los que estamos haciendo el programa, y no solo de los que estamos haciendo el programa, sino de toda la comunidad Vino Nuevo, a nuestro querido fundador Jerry. Jerry, ya sabes que te amamos, te queremos y te deseamos lo mejor. Te estamos esperando con todo el corazón y con muchas ganas de volverte a ver. Te queremos, Jerry, te queremos. También, pues bueno, queremos enviar un gran saludo a todas las comunidades que nos están escuchando en otras latitudes, en nuestro México o en el extranjero. Y me voy a saltar el guión, pero también quiero mandar un gran, gran saludo a la Rata Valdivia, que sé que me escucha del otro lado del micrófono. En controles estuvo nuestro querido y adorado Juan. También estuvo el queridísimo Charlie. Hoy te extrañamos muchísimo, Conejito. Conejito. Pero esperemos que estés muy bien. Y recuerden que para enlazarse con nosotros pueden escribirnos a comunidad.vino.nuevo@gmail.com o pueden también contactarnos en http://comunidad.vino.nuevo.googlepages.com. Así que no se olviden de escucharnos en nuestra próxima emisión. Y no se olviden que los quiero mucho, les mando un gran beso. Yo fui Blanca y hasta la próxima. Este fue su programa Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Producción y realización, coordinación de Vino Nuevo. Música de fondo, magnatune.com. Audio y controles, Valentín y Juan. Los esperamos en este su programa Comunidad Católica Vino Nuevo al aire.